Hola a todos. Bueno, esta es una nueva experiencia, la primera vez que mando una clase grabada a mis alumnos. Espero que salga bien y que pueda ayudaros en este trabajo que estamos haciendo en la situación excepcional en la que estamos. Algunos de vosotros me ha escrito algún correo diciéndome que tiene dificultades para hacer el trabajo, que no tiene todos los apuntes, que ha faltado alguna clase y que entonces realmente está un poco perdido. Bien, he pensado que puede ser una buena idea mandaros esta clase grabada en la que voy a intentar explicar cuáles son los puntos centrales que creo que hay que abordar al explicar los textos que os he mandado, sobre todo un texto de Albert Einstein y otro de Erwin Schrödinger, dos de los grandes científicos y pensadores más importantes del siglo XX, y cómo en esos textos se habla de dos cuestiones, que son las que dan título al trabajo, al ejercicio. En primer lugar, de cómo con la ciencia moderna aparece una nueva forma de entender el modo en que conocemos el mundo, el modo en que explicamos la realidad de todo lo que nos rodea y en que formulamos las leyes de la ciencia. Va a haber aquí un cambio radical de enfoque, pero además va a haber un segundo cambio que quizás sea incluso más importante. Y es que se va a transformar la forma en que la ciencia entiende la realidad misma del mundo que nos rodea, la forma en que va a explicar lo que son de verdad todas las cosas, de este mundo. Es decir, que con la ciencia moderna no solo cambia la concepción del conocimiento, sino que cambia la concepción misma que tenemos de la realidad. Y esa concepción va a ser, como veremos en esta explicación, una concepción muy extraña, porque nos presenta un mundo que está muy alejado del sentido común y del mundo que captamos a diario a través de nuestros sentidos. Bien, pero vamos a empezar viendo cómo la ciencia moderna cambia nuestra forma de entender el modo en que conocemos o el modo en que explicamos la naturaleza. También podríamos decir que la ciencia moderna cambia el modo en que hacemos preguntas a la naturaleza, el modo en que investigamos. Este cambio de enfoque es precisamente el tema central, el núcleo del primer texto, el texto de Einstein e Ehrenfest, con el que nos encontramos. Bien, ese texto aparece en un documento que os he mandado en PDF, que es un fragmento del libro La física aventura del pensamiento. Y voy a leer una parte de ese PDF anterior al texto del ejercicio. Esa parte está en la página 2 y lleva por título La primera clave. Bien, dicen Einstein y Leopold Ziegfeld. Las tentativas de leer el grande y misterioso libro de la naturaleza son tan antiguas como el propio pensamiento humano. Sin embargo, hace solo unos 3 siglos que los hombres de ciencia han comenzado a entender su lenguaje. El problema del movimiento, uno de los más fundamentales, ha sido oscurecido durante miles de años por sus complicaciones naturales. Todos los movimientos que se observan en la naturaleza, por ejemplo, la caída de una piedra en el aire, o un barco surcando el mar, un carro avanzando por una calle, son en realidad muy intrincados. Para entender estos fenómenos, es prudente empezar con los ejemplos más simples y pasar gradualmente a los casos más complicados. Bien, aquí hay una idea que es importante y es que debemos reducir lo complicado a lo simple, porque lo simple lo entendemos mejor. Cuando hayamos entendido lo simple, a partir de ahí, paso a paso, tenemos que ir avanzando hacia lo que es más complejo. Este mismo procedimiento os recuerdo que es el que vimos al hablar en geometría y al hablar de lo que es el método axiomático. Partir de verdades simples, elementales, pero absolutamente claras y seguras, y a partir de ahí avanzar hacia la explicación de lo complejo. Esta idea también estaba en la ciencia antigua, que conste. Pero vamos a ver el gran cambio de enfoque que va a introducir Galileo. Bien, vamos a seguir leyendo y vamos a ver ahora lo que es lo fundamental. Dice Einstein: consideremos un cuerpo en reposo en un lugar sin movimiento alguno. Si deseamos cambiar la posición de dicho cuerpo, es necesario ejercer sobre él alguna acción, como empujarlo o levantarlo, o dejar que otros cuerpos, tales como caballos o máquinas, actúen sobre él. Nuestro concepto intuitivo del movimiento lo vincula a los actos de empujar, levantar, arrastrar. Múltiples observaciones nos inclinan a pensar que para que un cuerpo se mueva con mayor rapidez, debemos empujarlo con más fuerza. Parece natural inferir que cuanto mayor sea la acción ejercida sobre un cuerpo, tanto mayor será su velocidad. Un carro tirado por 4 caballos marcha más deprisa que tirado por 2. La intuición nos enseña, pues, que la rapidez está esencialmente vinculada con la acción. Bien, este es el punto de vista del sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común? Pues nos dice que para que algo se mueva, tiene que haber una fuerza actuando. Yo ahora mismo en la habitación en la que estoy, pues los libros están quietos porque no hay nada que los empuje. O el papel, o la mesa. Claro, para que algo se mueva tiene que haber una fuerza que lo mueva. Y cuanto mayor sea la fuerza, mayor será la velocidad con que se mueve la cosa. Cuando la fuerza deja de actuar, el cuerpo se detiene. Y si no hay ninguna fuerza actuando, el cuerpo sencillamente pues estará quieto y no se moverá. Vale, pues esto que parece tan de sentido común y tan evidente resulta que no es así. Resulta que el sentido común no nos da la clave de lo que es el movimiento. Vamos a seguir leyendo a Einstein. Para los lectores de la literatura policial es un hecho familiar en que un falso indicio oscurece la investigación y pospone la solución del problema. El método de razonar, dictado por la intuición, resultó erróneo y condujo a ideas falsas, sostenidas durante siglos, respecto al movimiento de los cuerpos. La gran autoridad de Aristóteles fue quizá la razón primordial que hizo perpetuar este error durante siglos. En efecto, en su mecánica puede leerse: el cuerpo en movimiento se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Bien, y ahora es cuando empieza el texto de Einstein y Leopold Infeld que tenemos en vuestro ejercicio. Este texto, si os fijáis, empieza de un modo muy solemne, un modo grandioso, para indicarnos la importancia de la nueva idea o del nuevo punto de vista que se va a comentar. Dice así: una de las adquisiciones más importantes en la historia del pensamiento humano, la que señala el verdadero punto inicial de la física, se debe a Galileo al descubrir y usar el método de razonamiento científico. Este descubrimiento nos enseñó que no debemos creer siempre en las conclusiones intuitivas basadas sobre la observación inmediata, pues ellas conducen a menudo a equivocaciones. Es decir, que para tener un conocimiento de cómo funciona el mundo, no debemos partir de lo que vemos, sino que tenemos que tomar como punto de partida aquello que comprendemos en una experiencia idealizada. Una experiencia idealizada que explica lo que ocurre. El texto luego sigue contando aquello que vimos de un carrito que se mueve por una calle, que le damos un impulso y que, debido al rozamiento de las ruedas, a la fricción, a la resistencia del aire, se termina parando. ¿Qué debemos hacer para que ese carro avance más con el empuje que hemos dado? Pues debemos reducir la fricción. Bien, ¿y qué ocurriría si elimináramos toda fricción, si elimináramos todo rozamiento, si nada se opusiera al avance del carro? Entonces el carro se seguiría moviendo en línea recta indefinidamente, eternamente, infinitamente. Bien, esta es la experiencia idealizada. ¿Por qué se llama experiencia idealizada? Porque evidentemente nunca la vamos a ver con nuestros propios ojos. Sin embargo, esto que no vemos con nuestros propios ojos, esto que se opone al sentido común, porque el sentido común nos dice que cualquier cosa que se mueve termina parándose. Esto que vemos en oposición, esto que comprendemos, perdón, en oposición a lo que es el sentido común, es la clave que nos explica, por ejemplo, por qué un peso arrojado desde el mástil de un barco en movimiento no cae en la popa del barco, sino que cae al pie del mástil, aunque el barco se haya movido mientras que el cuerpo cae. O ese principio de inercia es el que explica por qué cuando saltamos de un vehículo en marcha seguimos avanzando, aunque ya el vehículo no nos esté llevando o transportando. Esto quiere decir que realmente esa experiencia idealizada es la que realmente o verdaderamente nos permite comprender el mundo y la realidad. Y con esta nueva forma de explicar, con esta nueva forma de partir de una experiencia abstracta, pero que explica las cosas, es con lo que, según nada menos que Albert Einstein, empieza el método científico y se descubre la primera clave para comprender el gran libro de la naturaleza. Espero que con esta explicación podáis responder a la primera pregunta del ejercicio que os planteo. También la segunda pregunta, que es en qué consiste el cambio en la forma de conocer la naturaleza que propone Galileo con respecto a la que aparece en la física de Aristóteles, la tenéis en el texto que os acabo de comentar. Pero bueno, si queréis, os puede ayudar también repasar lo que dice el libro de texto en la página, perdón, en la página 87-88, donde se habla de la cosmovisión aristotélica. Y también en el PDF que estudiamos para el examen anterior, el PDF sobre astronomía antigua, aquella parte que se refería a la cosmología de Aristóteles y que podéis encontrar en las páginas 8, 9 y 10 del PDF, pues en esa parte de la cosmología de Aristóteles os recuerdo cómo el filósofo griego pues hablaba de un mundo en el que los únicos cuerpos que tienen un movimiento perpetuo son los astros, que los astros se mueven siempre siguiendo la figura del círculo, que la Tierra está quieta, inmóvil, en el centro del universo, que hay cuerpos que tienen una tendencia natural a subir y una tendencia natural a caer, que cada cuerpo tiene unos movimientos distintos y que, sobre todo, como hemos visto, para que un cuerpo se mueva tiene que haber una fuerza exterior que lo ponga en marcha y que todo movimiento se termina deteniendo. Estas características serían propias de una visión del mundo basada en el sentido común, basada en la experiencia inmediata, en lo que en filosofía llamamos la intuición. A este mundo del sentido común es al que se opone Galileo. Bien, y ahora tendríamos que pasar a hablar de la relación que tiene este nuevo punto de vista y en concreto el principio de inercia con la revolución astronómica que inició Nicolás Copérnico. Sabemos que el trabajo científico de Galileo estuvo dirigido precisamente a mostrar la verdad del sistema heliocéntrico, a mostrar que las ideas de Copérnico, aunque parecían absurdas, opuestas a lo que vemos, en realidad eran más racionales y más de acuerdo con la naturaleza real de las cosas que la teoría que se había defendido durante tantos siglos, que era la del modelo geocéntrico. Una de las objeciones más fuertes contra el sistema de Copérnico es que no notamos el movimiento de la Tierra. Y, en concreto, que cuando, por ejemplo, arrojamos un peso desde lo alto de una torre, este peso cae a los pies de la torre. Pero claro, si la Tierra se moviera, mientras el peso está cayendo, la torre se habría movido y además se habría desplazado mucho porque la Tierra se mueve a gran velocidad y el peso jamás podría caer al pie de la torre. Pero como siempre cae al pie de la torre, resulta que lo que ocurre es que la Tierra no se mueve. Pues bien, para demostrar que esto no es así, para poder resolver esta objeción al sistema copernicano, hay que suponer el principio de inercia. Este principio lo que nos dice es que cuando nosotros soltamos el peso, ese peso se sigue moviendo con el movimiento que ya tenía, porque nada se opone a él. Y entonces, por eso, la Tierra se va moviendo y el peso que nosotros soltamos se va moviendo exactamente con la Tierra y cae exactamente a los pies de la torre. Lo mismo, dice Galileo, ocurre si soltamos un peso desde el mástil de un barco. El barco se va moviendo mientras el peso cae. Sí, pero como el peso participa del movimiento del barco, sigue manteniendo este movimiento cuando lo soltamos y por eso cae exactamente a los pies del mástil, siempre y cuando el movimiento del barco sea un movimiento uniforme. Si el barco acelerara o frenara o cambiara de dirección, entonces el peso no caería exactamente al pie del mástil. Esto, explicado con palabras, es bastante difícil de transmitir. Entonces, lo que voy a mandaros son una serie de gráficos en los que espero que podáis ver bien esta idea que transmite Galileo. De todas maneras, algunas experiencias nuestras en la vida cotidiana pues pueden explicar o pueden hacernos ver este principio de inercia. Por ejemplo, es la inercia la que hace que nos vayamos para atrás cuando arranca el metro, sobre todo si arranca muy de golpe, muy bruscamente, o la que hace que nos vayamos para adelante en un vehículo cuando este vehículo da un frenazo. Es la inercia la que hace que cuando saltemos de un vehículo en marcha sigamos durante un rato moviéndonos a la misma velocidad con la que iba el vehículo del que hemos saltado. Pero la formulación del principio de inercia tiene una consecuencia muy importante y que también se opone bastante al sentido común. Y es que el movimiento, según el principio de inercia, no es algo que, por así decirlo, esté en el móvil o que sea una cualidad suya. Desde dentro de un único cuerpo no podemos saber si éste está en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme. Para saberlo, tenemos que tomar un sistema de referencia, un punto exterior al móvil de llegada y un punto de partida. Y entonces, sobre ese cuadro, sobre esas coordenadas de referencia, podemos decir que el móvil se ha movido. Si no tenemos esas coordenadas, entonces no podemos hablar de movimiento. Y es imposible saber si un cuerpo se mueve. De la misma forma, un cuerpo puede describir movimientos distintos según los diferentes ejes de coordenadas en los que estemos midiéndolo. Por ejemplo, el peso que cae desde lo alto del mástil hasta la cubierta del barco describe un movimiento vertical si estamos dentro del barco, si lo miramos desde dentro del barco. Pero si lo miramos desde la costa, describe una parábola. El que un mismo cuerpo describa dos movimientos distintos según el sistema de coordenadas desde el que lo estemos viendo, no es algo de sentido común, es algo que contradice un poco a ese sentido común. Sin embargo, así es como ocurren las cosas cuando las consideramos de un modo abstracto, cuando reducimos, digamos, los movimientos a sus propiedades puramente matemáticas. Y esta idea de una física matemática que explica el mundo a través de conceptos abstractos, pero que tiene la precisión y la exactitud del saber matemático, es la que encontramos en un texto famosísimo de Galileo, que es el que tenemos en la pregunta número 5 del ejercicio. Vamos a leer el texto. Dice Galileo: la filosofía está escrita en ese grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos. Me refiero al universo, pero que no puede entenderse si primero no se aprende a entender la lengua y conocer los caracteres con lo que está escrita. Está escrito en lenguaje matemático y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es imposible entender humanamente una palabra. Sin ellos sería enredarse vanamente por un oscuro laberinto. Lo que se está diciendo en este texto es que las matemáticas son la clave para conocer la naturaleza, para poder explicarla y para hacer predicciones exactas. Y esto, este enfoque de Galileo, es de una extraordinaria novedad. ¿Por qué? Bueno, pues porque las matemáticas son conceptos abstractos que, en principio, aparentemente, no se refieren al mundo tangible, al mundo de las cosas que podemos ver y tocar y con las que nos encontramos todos los días. En ese mundo de todos los días no aparece un triángulo o una línea o un punto o la raíz cuadrada de 2, sino que lo que tenemos son cosas, cada una de las cuales tiene cualidades diferentes y cada una de las cuales además se mueve y cambia de un modo diferente. Pero la ciencia de Galileo lo que hace es eliminar estas diferencias cualitativas que eran fundamentales en la física de Aristóteles. Y lo que hace es reducirlo todo a cantidad, reducirlo todo a matemáticas, a geometría, para poder de esta manera explicarlo y para poder comprenderlo. Bien, esta es la novedad, la gran novedad del planteamiento de Galileo en cuanto a la nueva forma de investigar, la nueva forma de conocer la naturaleza. La siguiente pregunta del ejercicio, la número 6, pasa a hablar de la segunda gran cuestión que tenemos que abordar o que tenéis que abordar en este ejercicio. Y es cómo la ciencia moderna, aparte de plantear una nueva forma de explicar el mundo, de investigar la naturaleza, también introduce una nueva idea de lo que es el mundo, de lo que es la naturaleza y de lo que son las cosas, los seres que nos encontramos en ese mundo. La pregunta 6 plantea explicar el contraste entre la idea del universo que tenemos en la física aristotélica y la idea del universo que tenemos en la física moderna. Bien, sobre esto podéis ver de nuevo las páginas del libro 87-89 y también la presentación que os he enviado a vuestros correos electrónicos sobre la astronomía, sobre la ciencia moderna. Ahí podéis ver el contraste entre ese mundo finito, geocéntrico, heterogéneo de la cosmología aristotélica y el mundo infinito, el mundo homogéneo, el mundo mecánico y el mundo determinista de la física que inaugura Galileo, que sigue Newton y que se mantiene hasta hoy. Bien, ¿qué significa mecánico y qué quiere decir que el mundo es un mundo homogéneo? Bien, significa que todos los cambios que observamos pueden reducirse a el movimiento en el espacio de partículas materiales que obedecen a leyes mecánicas. Esos movimientos están determinados, no hay ninguna voluntad, no hay ninguna intención en ellos, se pueden predecir de acuerdo con fórmulas matemáticas, por lo que el universo es determinista. Quiero recordaros que el universo de Aristóteles tenía una característica importante que era la teleología, que en ese universo todas las cosas, todos los cambios tenían un propósito, todos los cambios tenían una finalidad. Ese concepto de propósito desaparece en la visión del mundo que nos da la física moderna. Y con esto pasaríamos a el artículo El gran error de Galileo, que presenta la revista Investigación y Ciencia en el último número, en el número correspondiente a este mes de marzo. Bien, este artículo explica cómo la ciencia moderna, la ciencia que tenemos hoy, deja fuera del cuadro de la naturaleza o del cuadro de la realidad las cualidades del mundo que conocemos. Por ejemplo, los colores o los sonidos, los sabores, los olores, se declaran como algo que no es objetivo, que no está realmente en las cosas, sino que son un producto que crea nuestra mente al entrar en contacto con las cosas. Mientras que lo único real y lo único verdaderamente objetivo son los datos cuantitativos que se refieren al mundo. Vamos a leer algunos fragmentos del artículo de la revista. Dice así: un momento clave en la revolución científica fue la declaración de Galileo de que las matemáticas habían de ser el lenguaje de la nueva ciencia. La nueva ciencia había de tener un vocabulario puramente cuantitativo. Esto es lo que acabamos de ver atrás. Este es un momento muy comentado. Lo que se ha discutido menos es el trabajo filosófico que Galileo tuvo que llevar a cabo para llegar a este punto. Antes de Galileo, la gente pensaba que el mundo físico estaba lleno de cualidades. Había colores en la superficie de los objetos, sabores en la comida, olores flotando en el aire. El problema es que estas clases de cualidades no pueden atraparse en el vocabulario puramente cuantitativo de las matemáticas. No puede plasmarse el sabor picante del pimentón, por ejemplo, en una ecuación. Esto suponía un desafío para la aspiración galileana de describir por completo el mundo físico en términos matemáticos. Bien, las cualidades que percibimos no se pueden describir matemáticamente. ¿Y qué es lo que hace Galileo? Pues sencillamente dejarlas fuera del campo de lo que es la realidad, de lo que es el mundo objetivo. Sigo leyendo el artículo. La solución de Galileo fue proponer una teoría filosófica de la realidad radicalmente nueva. Según esta, las cualidades no están realmente en el mundo exterior, por el contrario, se hallan en la conciencia del observador. La rojez del tomate no está realmente en la superficie del tomate, sino más bien en la conciencia de la persona que la percibe. El sabor picante del pimentón no está realmente en el pimentón, sino en la conciencia de la persona que lo degusta. Volviendo al ejemplo con el que comenzábamos, cuando un árbol se derrumba en un bosque, el ruido que hace al caer no está realmente en el bosque, sino en la conciencia de un espectador. Sin espectador, sin conciencia, no hay sonido. Continúa el artículo. Galileo, por así decirlo, despojó al mundo físico de sus cualidades. Y después de haber hecho eso, todo lo que quedaba eran las propiedades puramente cuantitativas de la materia: el tamaño, la forma, la posición y el movimiento. Propiedades que pueden plasmarse en la geometría matemática. En la cosmovisión de Galileo hay pues una división radical entre dos mundos. Por un lado, el mundo físico, con sus propiedades puramente cuantitativas, que es el dominio de la ciencia. Por otro, el mundo de la consciencia, con sus cualidades, que está fuera del dominio de la ciencia. Vale, y aquí, hasta aquí la cita del artículo. Esta última parte es extraordinariamente importante, porque nos está diciendo que Galileo separa dos mundos: el mundo físico, el mundo que podemos explicar con datos cuantitativos, el mundo que podemos reducir a un lenguaje matemático. Ese será el mundo que estudie la ciencia. Y por otro lado, el mundo de la conciencia, el mundo interior, el mundo de nuestro ser más íntimo, es el mundo en el que están las cualidades, y ese mundo de las cualidades está fuera de la ciencia. La ciencia no habla de nuestro mundo interior. Nos da un conocimiento grandísimo del mundo externo, pero la ciencia no habla del mundo interior. Esto es lo que está diciendo ahora mismo un señor científico, filósofo, investigador de la conciencia, que se llama Philip Goff, y que escribe en la revista Investigación y Ciencia, que es una revista muy importante de divulgación científica. Bien, estas mismas ideas prácticamente son las que encontramos en el texto de Erwin Redinger que tenemos también en el ejercicio y que tenemos en la pregunta número 8. Este texto, digamos, se enlaza con lo anterior. Se enlaza con la idea de que la ciencia moderna parte de una nueva forma de explicar la naturaleza, y que esa forma de explicar la naturaleza, que es abstracta y que reduce la realidad a datos matemáticos, pues crea una nueva idea de lo que es el mundo y de lo que son las cosas. En esa nueva idea de lo que es el mundo y de lo que son las cosas no entra la parte más íntima, más propia nuestra. Y esto es lo que veíamos en el artículo de la Investigación y Ciencia. Vamos a ver cómo sigue ahora Erwin Redinger. Redinger dice: este es el mundo material que para nosotros construye la ciencia. No estamos en él, sino fuera, y somos solamente espectadores. La razón de que creamos estar en él, pertenecer al cuadro, radica en que nuestros cuerpos forman parte del mismo. Nuestros cuerpos pertenecen a él, y no solo el mío, sino también los de mis amigos, los de mi perro, gato y caballo, y los de las restantes personas y animales. Y este es mi único medio de comunicarme con ellos. La visión científica del mundo suministra una comprensión completísima de todo cuanto sucede, incluso lo hace demasiado comprensible, permitiéndole imaginar a uno su despliegue total, como el de una obra mecánica de relojería que, por cuanto la ciencia conoce, podría marchar exactamente igual que marcha sin que conciencia, voluntad, esfuerzo, dolor, alegría o responsabilidad tuvieran la menor relación con él, aunque de hecho la tienen. y la razón de esta situación desconcertante es precisar que en la construcción del esquema del mundo externo hemos utilizado el artificio notablemente simplificador de separar de él nuestra personalidad, de quitarla. De aquí que ésta se haya ido y evaporado y que ostensiblemente no sea necesaria. Es decir, comento que lo que hace la ciencia es dejar a un lado todo lo que es subjetivo, todo lo que es cualidad, todo lo que es conciencia y poner el foco, poner el interés en lo que se puede reducir a los datos matemáticos. Pero entonces lo que ocurre es que, vuelvo a seguir, ahora leyendo a Redinger, dice, esta es en particular la razón sumamente importante de que la visión científica del mundo no contenga en sí valores éticos ni estéticos, ni una sola palabra sobre nuestro último alcance o destino, ni si les parece bien a ustedes una palabra sobre Dios. ¿De dónde vengo y a dónde voy? La ciencia no es capaz de explicarnos por qué la música nos place, ni por qué ni cómo una vieja canción puede hacernos derramar lágrimas. Bien, aquí tenemos la misma idea que veíamos en el artículo de la investigación y ciencia, pero aquí Redinger explica cuáles son las consecuencias de eliminar a la conciencia del mundo de la ciencia, ¿no? Y esas consecuencias son, como vimos en clase, que se renunciaba a los aspectos cualitativos, que se renunciaba a explicar científicamente los valores y que se renunciaba a plantear dentro de la ciencia los problemas del sentido del mundo y el problema de su origen, el problema de Dios. La última pregunta se refiere también a este último texto y ahí lo que tenemos que ver es cómo Redinger habla de una visión del mundo, la de la ciencia moderna, que es una visión mecanicista. Un mundo en el que está también mi cuerpo. Mi cuerpo forma parte del mundo físico. Al mismo tiempo, mi conciencia está fuera. Y esto es una gran paradoja. Bien, pues yo espero que con esta explicación, que ya es un poco larga, casi tiene 40 minutos, pues haber podido daros unas pistas para que podáis hacer mejor el trabajo que os he propuesto. Si tenéis alguna duda, pues podéis mandarme un correo, hacerme cualquier pregunta y, bueno, pues yo estoy aquí para a vuestra disposición para ayudaros a avanzar en la asignatura. Un saludo a todos y espero que estéis pasando bien esta experiencia, que es nueva para todos, de estar en cuarentena. Muchos recuerdos.